Buenos días, buenas tardes. Aquí Radio Locura Locura, interna en el Hospital Psiquiátrico Putaendo. ¿Por qué locura? Porque la locura, locura. ¿Qué más? ¿Qué locura? Porque el vino es locura. Bueno, me presento, mi nombre es Pedro Oñate. Desde aquí del Hospital Psiquiátrico Putaendo. Soy un integrante de esta radio. Bueno, esta radio está empezando recién. Esperamos tener un éxito y ser muy oído por ustedes, por nuestros simpatizantes, Radio Escucha. Y espero que esto le agrade y que sea para largo y que se alegre la mañana, la tarde y que la pasen bien con nosotros. Para que me llamo Héctor Álamo, soy integrante de la Radio Locura y espero que esta Radio Locura funcione para que lo escuchen todos el público de la calle y sepan por qué estamos acá. Me presento, yo soy un integrante de esta radio, la Radio Locura Locura, y mi nombre es Pedro. Le dejo con uno más de participantes de esta radio. Bueno, yo también me presento, soy Jackson Saez, también soy participante aquí en la Radio Locura Locura. Y les mando un saludo a toda mi familia que esté en Santiago, en Temuco, Lautaro. Y eso, acá le mando a otro participante. Hola, soy Ileana Catrilaf. Soy integrante de la radio también. La única mujer. La voz femenina. Le mando un saludo a mi hija, si me está escuchando, mi hermano de Loncoche también. Y espero que esto todo resulte bien y que sea un éxito nuestro programa. Gracias. Me llamo Saúl Faría y soy integrante de Radio Locura. Bueno, otro día jugó el Arsenal y ganó en la Champions League con un gol de Alexis Sánchez. Está en la Champions. Manuel Pellegrini, que es entrenador, que también ganó en su liga de italiana. Arturo Vidal, que también ganó en la Juventus ayer. Ganó 3-2 al Olympique de Marsella. Un dato curioso sobre el deporte. Bueno, lo que me di cuenta ayer que jugó por la Champions League la Juventus con el Olympiacos. Y bueno, vi que al principio a la Juventus iba ganando 1-0, luego empataron a 1, después iban perdiendo 2-1 y se arreglaron en un par de minutos y terminaron ganando 3-2. Y Arturo Vidal tuvo la oportunidad de hacer un gol de penal y chocó en el palo y se le fue para arriba. Y fome por él, pero le deseamos toda la suerte y que siga convirtiendo goles allá en Europa. Había una tía que estaba viendo un partido con nosotros de Olympiacos con la Juventus. Una tía que es funcionaria paramédico, que le gusta a Arturo Vidal. Y estaba emocionada ahí viendo el partido y nosotros nos damos cuenta como estaba nerviosa. Estaba ahí nosotros mirando, observando. Y mirando el partido y también mirando a la tía como mirar el partido. Bueno, las disposiciones desde aquí del Campeonato Nacional de Chile. El puntero es la U de Chile. Va puntero con 34 puntos. Segundo va el Colo con 29 puntos. 30 puntos. Lo sigue el Wander. Son los tres punteros del campeonato de Nacional de Chile. Bueno, para ponerle punto final al tema del deporte, les voy a decir que Colo Colo va a ser campeón. ¡Bravo! Eso se verá en el término del campeonato, el término del campeonato lo transmitiremos en la radio Locura Locura. Veremos que, porque la Chile igual va puntero y va arriba con 2 puntos. Y se verá en el final, porque no está dicha la última palabra. Aquí me dicen que el último partido va a ser entre Colo-Colo, el campeonato nacional, con Santiago Wander. Bueno, estamos esperando, expectante que llegue ese día del partido, porque puede ser campeón Colo-Colo o también puede remontar Santiago Wander y ser campeón. Estamos deseando por mi parte que gane el Colo. Y por otro lado también mis amigos de Santiago Wander que gane Wander. Entonces esperamos expectante ese partido y que la U... bueno, que abajo no llegue hasta esa instancia. Y espero que ese día sea un día tranquilo para la gente y que no haga desorden ni nada de eso, porque como han salido bastante las noticias, que ha hecho mucho desorden tras los clásicos, finales y cosas así. Esperamos que esto sea algo más tranquilo, para que no haya lastimados ni heridos, mucho menos muertos, que eso está empañando el fútbol chileno últimamente. Así que deseamos lo mejor para ese día y de todo corazón que gane el mejor, sí. En todo caso yo soy colocolino, pero que gane el mejor. Si gana Santiago Wander, la U o Colo Colo. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí, son las... Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí, son las 3:25 de la tarde. En este momento el tema es... hablar del tratamiento médico, psiquiátrico que estamos llevando nosotros aquí dentro de este hospital psiquiátrico Putaendo. Bueno, vamos a estar con la señora Eliana. Vamos a preguntarle cuántos medicamentos toma, si es que sabe cuáles son y qué efecto le hacen. Señora Eliana. Yo tomo 4 medicamentos, que son lorazepam, que es para dormir, tríptico, que es un antipsicótico, y espiridón, que es un relajante. En la mañana tomo fluoxetina, que es para el ánimo, porque como yo padezco de depresión, me dan esa pastilla para el ánimo, para poder andar un poco más animada. Disculpe, señora, ¿cuánto tiempo tiene que usted estar aquí en el hospital y cómo ha sido la atención de los funcionarios hacia usted? A ver, yo llegué hace como 2 semanas acá al hospital. Estaba en otra unidad, estaba en la UEPI. Y ¿a qué unidad llegó? A la alta complejidad, que es esta. Y me tratan bien... no tengo problemas con el trato, digamos. ¿Cómo se siente aquí? ¿Se siente bien? Me siento bien, me siento cómoda, me gustan estos talleres, sobre todo esta radio que estamos iniciando. Encuentro entretenido. Muchas gracias, señora Eliana. Ahora vamos a un corte musical. Cantarito de greda, de peñaflor, tu agüita es clara y pura, como mi amor, ay sí, yo te lo digo, que hasta estando despierta, sueño contigo, ay sí, que eres bonita. Y te lavas la cara con pura agüita, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. los valles de Peñaflor. Eres coloradita como el rubor, como el rubor ahí sí, de mi negrita, de mi negrita linda. Boca chiquita, boca chiquita y sí, boca chiquita y Peña sí, Florida, no hay quien pegue contigo, mi negra indina. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Cantarito de greda de Peñaflor. Ahora vamos a preguntar a don Héctor Álamo. Cuénteme, don Héctor Álamo, ¿cómo se siente usted con los medicamentos? ¿Qué medicamentos los que toma? Y el trato que ha tenido aquí en esta unidad ¿Y a cuánto tiempo está haciendo? Bueno, yo llevo 10 meses aquí en este hospital y estuve 8 meses en la UEPI y llevo 2 meses en la alta complejidad. Y me tratan bien, me dan mis fármacos que me corresponden de mi enfermedad y me dan los parámetros, para el psiquiatra me los suministra. Me da, en la mañana me da una clonazepam, un ácido alfloico y una pastilla para la depresión. Y la tarde me dan una pastilla para la depresión y en la noche me dan 5 pastillas, que son 2 clonazepam, 2 ácido alfloico y una pastilla para dormir, que no sé el nombre de la pastilla, no me acuerdo el nombre. Pero me dan esos tratamientos para mantenerme estable, recompensado en mi enfermedad. Y eso es bueno. Bueno, pasamos ahora a nuestro amigo Jackson. Le vamos a preguntar cuánto tiempo tiene que estar internado aquí en el hospital, qué posibilidades hay que se vaya antes y qué tratamientos toma y cómo lo han tratado. Cuéntenos, don Yaso. No, yo tomo 5 pastillas diarias, ¿no? 7 pastillas diarias. Me tomo un ácido alproico en la mañana y un tonaril. En la tarde me tomo un ácido alproico y un tonaril. Y en la noche me tomo un trítico, una clorpromacina de 100 y un trítico, o sea, un ácido valproico. Y aquí el trato me han tratado bien los funcionarios, encuentro que esta unidad es súper buena, aquí podéis, a mi parecer, te podéis irte antes para la calle, para la casa. Aquí me quedan 5 años todavía, llevo 5. Llevo 2 años aquí en el hospital, está hospitalante. Eso. Yeah. Muchas gracias, Jackson. Ahora vamos a pasar al Saúl. Bueno, Saúl, cuéntenos algo cortito nomás, que cuántas pastillas toma, cómo se siente aquí, el trato y cuánto tiempo le queda. Bueno, tomo 5 pastillas, que no sé el nombre. El trato aquí es bueno, me tratan bien, me quedan como 5 años para irme, y eso. Muchas gracias, Saúl. Bueno, ahora mi nombre es Pedro. Estaba entrevistando, primera vez que me toca hacer esto. No sentí nervio, me gustaría aprender de esto mucho más. Y les cuento. Yo tomo 3 pastillas en la mañana, a las 6 de la mañana nos dan las pastillas. 6 y media, 7 casi. Las primeras pastillas me tomo 3. luego a la, no me sé el nombre de esas pastillas, pero luego a las 8 de la, no, no tomo a las 3, a las 8 tomo, a 8 y media tomo dos pastillas y media más. En total estoy tomando 5 pastillas y media al día. Encuentro que me hacen bien, en el sentido de que no siento ganas de consumir droga. Son para eso igual, no me siento depresión, nada. Encuentro que igual está bien el medicamento. Duermo bien en la noche, no tengo pesadillas. Y nada, ando bien. Creo que también me quedan 6 años porque cumplo el 2020, ya estamos en el 2014. Espero irme antes, el doctor me dijo que me iba a hacer un informe para irme antes. Espero que eso resulte. Aquí esto nos ayuda a mí y a varios pacientes, hacer esto nos ayuda bastante. Y esto del programa radial y lo saca mucho del aburrimiento y nos ayuda a aprender a hacer cosas nuevas, y esto puede llevar hasta tener un trabajo en el futuro y emprender y cambiar nuestra vida totalmente. Y igual estoy agradecido de esta oportunidad que me dan aquí se echa de menos a la familia, aunque igual lo vienen a ver, algunas personas no los vienen a ver. Me imagino que ellos deben igual estar tristes porque a mí me vienen a ver y de repente cuando pasa más de un mes que no vienen, yo echo de menos a mi familia. Imagino a esas personas que han pasado más de un año sin que los vengan a ver, deben estar súper tristes, los llaman, no sé. Igual esto yo creo que le ayuda bastante a ellos, pues. Que esta unidad es una de las mejores unidades de aquí del hospital, a mi parecer, al parecer de otras personas igual, pacientes. Espero que nos sigan ayudando de esta manera y que gracias por darnos la oportunidad y que se lo abran las puertas mediante esto para irnos para nuestras casas con nuestras familias. Y le agradezco a todos y muchas gracias por esto. Hola, soy Eliana. Quiero mandarle un mensaje a mi hija que adoro, que mi vida está trabajando en Santiago, estudiando también, se saca la mugre, pero Dios quiera que todo le salga bien y que sea para mejor, para mejorar su calidad de vida. Y le mando un saludo también a mi hermano que está en el sur, que él vive solo, mi hermano, en Loncoche, en el campo. Siempre me llama, no me ha venido a ver porque para él es muy difícil dejar la casa sola, los animales, todas sus cosas, sus herramientas. Pero siempre me está llamando, así es que estamos en contacto. Me gustaría también mandarle un mensaje a mi hermano Manasé, que me ha apoyado desde el primer momento, que me está pagando el abogado, que no me ha dejado sola ni un domingo, me viene a ver, me trae lo que necesito. Somos una familia chiquitita, pero bien unida. Somos 3 hermanos. Más mi hija, somos como un grupito, pero súper unidos, que nos queremos harto y nos apoyamos en los momentos difíciles y en los buenos. Bueno, por ahora eso nomás le quería contar. Gracias. No somos intransigentes, ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos, o no hay nada que tratar. 5.5 son, ni uno menos ni uno más, si quieren me los aceptan y si no chirren, chirran. Y tienen que ser los cinco los que deben de aceptar con todas las garantías y si no chirrin chirran. 5.5 son, ni uno menos ni uno más, si quieren me los aceptan y si no chirrin chirran. El quinto es muy necesario, tanto como los demás, que se lleven sus caimanes y nos dejen descansar. 5.5 son, ni uno menos ni uno más, si quieren menos aceptan y si no chirrin chirran. Allá ellos con su historia de enemigos de la paz, si no quieren ser amigos, no nos vamos a quejar. 5.5 son, ni uno menos ni uno más, si quieren me los aceptan y si no chirrin chirran. Pero en esto de los puntos no vamos a claudicar, tienen que aceptar los cinco, ni uno menos ni uno más. 5.5 son, ni uno menos ni uno más, si quieren me los aceptan y si no, chirrin chirrán. Bueno, aquí en la Radio Locura quiero contar un poco de mi vida. Yo soy del norte y tengo hijos allá. Está mi hijo, está mi familia, mi hermana, mi señora, está mi sobrino. También somos una familia muy unida y también chiquitita. Y lo apoyamos uno al otro. También ellos no me vienen a verme para acá porque la distancia es muy larga. De Iquique a Putaendo es larga la distancia, pero me llaman por teléfono siempre, mantienen contacto por teléfono y eso, quiero darle las gracias a través de esta radio para que ellos se sientan agradecidos y yo le agradezco que me apoyen en ese sentido. Ahora Iquique es bonito, es grande y sabe, verano todo el año, como dicen. Las playas son bonitas. También se ve harto carrete toda la semana. Se ve harta drogadicción, hartos niños consumidos y metidos en la droga. Y también hay harto trabajo, harto minerales, empresas mineras. Es bonita la ciudad, tiene grandes edificios bonitos, un casino. ¿Cómo se llama? Es bonita. Se come y en el mercado también se come el marisco, las playas, el marisco, la soba marinera, la mariscal, los carnavales también para el verano los carnavales hacen fiestas, hay un festival también que se hacen para los veranos, festival de Iquique, que también se está haciéndose conocer en el país, pues, y le va bien. Y carnaval es bonito, es bonita se ven carros alegóricos y todo. El estudio en general, como hay universidades, institutos, colegios, ¿cómo es en ese sentido Iquique? Iquique, bueno, el estudio es igual que todo el país. Igual que todo el país, es como... también está el Instituto del Mar, también ahí, que enseñan sobre el mar, y hay también ahí, ¿cómo se llama? Colegio también es subvencionado, como se dicen, particulares. Hay de todo, es bonito. Muy de, o sea, el estudio igual es buen estudio igual. ¿Y las frutas allá en Arica cómo son? ¿Son todo el año? ¿En Iquique? ¿Iquique? ¿Cómo son las frutas allá en Iquique? Bueno, allá lo que se ve harto es el mango. El mango, el que... Dicen que el que... Hay un dicho que el que come mango se queda en Iquique. La guayaba, el limón de pica, la naranja de pica. O sea, hay harto fruta, se ve fruta todo el año. Todo los terminales, tú vas y se llenan, está lleno de fruta de distintos tipos. No como en otras partes, que en otras partes se ve en algún un tiempo de fruta, otro tiempo no sé, aquí que se ve todo el año. Y es buena la también las siembras para allá son buenas. Te quería preguntar por cómo es los hospedajes para ir a Iquique. Y son caros, hay de todo, para ir de vacaciones, para ir a conocerlo. Bueno, sobre el hospedaje en Iquique, sobre la vida. En Iquique el hospedaje es caro. El hospedaje es caro, la vida es barata. Es barato allá, por ejemplo, la comida, la ropa, está la Sofri, la zona franca. Pero el hospedaje es caro, es lo único que es caro, el hospedaje, los hoteles, el arriendo de las casas, las residenciales y eso es lo que es más caro. Es barato, sí, barato la vida del aspecto de la parte de alimenticia. Es barato la vestimenta, pero el arriendo es caro. Ya. Yo le quería hacer otra pregunta que se trataba acerca de la Sofri, que la acaba de nombrar. Quería irme un poco más a fondo de eso. Si es que me podría responder como qué cosas se ven en la Sofri. He escuchado que venden cosas por mayor y que un súper buen negocio para ir allá y traer a Santiago, no sé. Quería saber más de la Sofri, cómo le ayuda ese lugar, cómo es y cómo ayuda a la gente de allá mismo para hacer negocio y si es barato o caro. Eso le quería preguntar. Bueno, el la Sofri es grande, de donde llegan todas las cosas, los electrodomésticos, hay de todo al por mayor y por menor. Y hay auto también, hay empresas de autos, importadoras y de autos, importadoras y exportadoras de autos, y de camiones, de que es barato también, los autos son baratos. Podéis comprar ropa, fardos de ropa por fardo de ropa para llevar para afuera, para venderla por menor y ganar en el comercio. Y harto, y lo bueno que hay harto trabajo también, harto trabajo para la gente, para los cargadores, para los, para las niñas que atienden, para las promotoras. Buena la Sofri. Tiene de todo. Yo le decía algo, si el hospedaje es caro, ¿por qué no lo invitáis para tu casa? ¿Y de qué parte de Iquique soy? Bueno, Iquique antes era Iquique y Alto Hospicio. Y ahora se dividió en dos comunas, que es Iquique y Alto Hospicio. Ahora se dividió en una comuna aparte ahora. Ahora yo estoy viviendo en Alto Hospicio. Cerca de Iquique, está a 5 minutos, 3 minutos en auto. Y es bueno a mí, pero como te digo, está dividido en las dos ciudades, son dos comunas ahora. Ahí cuéntalo, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo 7 hijos. Yo tengo 7 hijos y bonito. Y cuéntalo, ¿con la misma mujer o con distintas mujeres? Bueno, yo por los problemas de la... Por los problemas de la delincuencia, tuve la mala oportunidad de que conocí a una mujer y estaba con ella viviendo, y después caía preso y quedaba sola embarazada. Y formaba mi hogar, empezaba de nuevo y también quedaba embarazada. Y por los tiempos que he hecho preso, ¿me ha pasado eso? Bueno, esta es la radio Locura Locura y este es mi espacio musical. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a preguntarle aquí a los muchachos qué tipo de música le gustan. Vamos a empezar aquí por el Héctor. Héctor, cuéntanos, ¿qué música te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta el hip hop, porque el hip hop en parte me representa la vida de la vida social marginal que tiene cuando porque el hip hop es un arte de expresar, sentimientos que tiene la sociedad contra la con la desigualdad del pobre, el rico y el semi rico. Y por eso me gusta el hip hop, y porque uno se puede expresarse en cantando o dibujando, haciendo graffiti o... Muchas gracias, don Héctor. Ahora vamos a decirle a la señorita Eliana, ¿qué música le gusta? A mí me gusta el rock. Soy de la época del rock, por mi edad. Me gusta el rock inglés, norteamericano. Me gusta el rock nacional. También me gusta Silvio Rodríguez, Víctor Jara, bueno, todo el rock chileno. Y cuéntanos más o menos de qué edad le empezó a gustar ese tipo de música. La edad de los 12 o 11 años. Con los Jaivas empecé a tener el gusto de la música. Seguí su carrera a través de los años. Antes los iba a ver cuando era joven, a los recitales. Y ahora los escucho. Bueno, ahora ya hace tiempo que no los escucho, estoy acá encerrada. Gracias, señorita Elena. Ahora vamos aquí con Don Pedro, que les va a decir lo que música le gusta. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gusta... Yo vengo, primero que nada, vengo escuchando música de como... de que tengo conciencia de los 8 o 9 años de música, que mi familia primero escuchaban cuando hacían fiestas en la casa, colocaban cumbia, otros colocaban ranchera, cueca, cosas chilenas. Los Prisioneros igual lo escuché cuando más joven. He ido con el tiempo escuchando todo eso, pues cumbia, ranchera, cumbia argentina, que era Mar Azul, me acuerdo cuando era más chico. Harto grupo así. Bueno, la ranchera, mi casa, mi familia, son todos buenos para escuchar ranchera porque son del sur. Somos todos del sur, de allá de la novena región, entonces escuchan todos rancheras en la casa, les gustan. Mi papá sobre todo, cuando los fines de semana llega de la pega, estamos en la casa y se pone a escuchar ranchera, y me sé casi todas las rancheras que escucha mi papá. Y pero a mí, por otro lado, cuando ya empecé a ir a fiesta, a carrete, ya ahí me adapté a que es la música de más de la urbana, de la calle, que es la reggaetón, el hip hop y todo ese tipo de cosas. Y hasta ahora, porque me gusta eso, el hip hop, el reggaetón, pero no dejo de lado la ranchera, igual la escucho, igual me agradan, las cumbias, todo ese tipo de música. Y la música chilena igual, las cuecas, para un 18 me gusta escuchar, no tanto bailar porque no soy muy bueno para bailar, soy un poco tieso. Y eso, po, amigo Jackson. ¿Qué música le gusta a Saúl? Bueno, a mí me gusta el reggaetón porque tengo 21 años recién. Y eso. Y a ti, amigo Jackson, cuéntanos de tu música, qué música te gusta, qué... Cuéntalo de tu estilo. Bueno, a mí me gusta la música de los 80 y 90. También me gusta un poco de música relajación. Música china, era, enya, para relajarme, así como para estar así en unos minutos de paz interior. Y me gusta la música de los 80 y 90 porque y me crié con esa música. Yo a los 17 años me enfermé de principio de esquizofrenia. Porque me estaba drogando una vez con un amigo y empecé a escuchar voces. Cuando de repente me paré y casi llorando por las voces que me escuchaba yo dentro de mi cabeza. Y le digo a mi amigo, me voy. Y él me dice, pero ¿para dónde te vas? De repente yo me iba. Y de repente yo lo quedo mirando y siento que él me dice, con su mente me habla y me dice, yo soy el diablo, me dice. Y yo me acuerdo que le doy la espalda y no le hablo más y me voy para la casa y me voy llorando para la casa. Tenía 17 años. Llego a la casa y venía justo llegando mi familia. Yo vivía con mi abuelita y mi papá. Venía llegando mi abuelita de un paseo con mi tío. Y estaban estacionados fuera de la casa en camioneta. Y de repente siento que mi tío también me habla con la mente. Y me dice, así es la vida, pues así son las cosas. Que, o sea, como tratando de decirme que todos hablaban con la mente, de diferentes personas. Y yo me meto llorando para la casa y me quedo encerrado en mi pieza. No había nada que hacer, después que empecé a creer que el mundo se iba a acabar, que iba a caer un meteorito. Y alucinaba cosas, que me movía en la cama, me quería suicidar, ahorcarme. Y no lo hice, pero iba, me miraba al espejo, había una Santa Cena, un cuadro de la Santa Cena en la casa, y empezaba a mirar, a alucinar con eso. Me decía, tú soy Judas, y yo, ¿y por qué eres Judas? Te tenés que ahorcar. Y yo, no, y me apretaba el cuello con las manos. Y después de todo eso, que alucinando, llamaron a mi padrino, y mi padrino me vino a buscar en un auto y me llevaron al hospital, al SAPU más cercano, y le dijeron que yo estaba mal, estaba escuchando voces y que me estaba delirando. Y me acuerdo que ahí ya empecé a botar como saliva por la boca, así como igual, no sé qué me estaba pasando, pero no podía ni hablar bien, pues se me trababa la lengua, empecé a botar saliva. Y eso que ya no estaba consumiendo droga, pues no sé qué me habrá pasado. Y era tanto que en una de esas pensé que me iba a morir. Y me levanté y quebré un ventanal de una patada y salí corriendo de mi familia, me arranqué del hospital. Y salió una tía persiguiéndome por Avenida San Gregorio, el SAMU que está en San Gregorio, me salió persiguiendo por la calle y yo me cansé, me puse a descansar en una plaza y venían los carabineros y lo hizo parar mi tía. Y me echaron arriba de la zapatilla del carabinero y me llevaron. De ahí le dieron la dirección de un hospital que queda en Puente Alto, el Hospital Sotero del Río. Y me llevaron para allá y estuve internado ahí 2 meses. Y ahí estuve, pero lo que los doctores me decían que estaba por principio de esquizofrenia con cuadros psicóticos. Y ahí estuve 2 meses y me dieron el alta. Yo salí de ahí del alta, o sea, salí de ese hospital y seguí consumiendo. Se llamaba corta estadía infanto juvenil que queda en Puente Alto, en el Hospital Sotero del Río. Me dieron el alta y yo seguí tratándome con un psiquiatra. Iba con mi abuelita, que ella es la que me cuidaba. Iba con ella al psiquiatra. Y después ya empecé a ir solo y volví a la droga. Empecé a drogarme de nuevo y después ya iba volado al psiquiatra. El psiquiatra me veía los ojos, me decía, ¿y usted cómo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Y yo le respondía que estaba mal nomás. Me querían llevar a internarme a un hospital que está en Independencia, que está arriba de la UEPI, de la UEPI de Santiago. ¿Cómo se llama? a la UDAR, que a esa me querían llevar, y entró mi familia y le pidieron que si yo ya era mayor o no, no me acuerdo si ya era mayor o no, pero estaba entre los 17 y 18 años, parece que ya había cumplido los 18, y le preguntaron a mi familia si es que me aceptaban dejarme ahí internado por unos meses para ver si es que realmente estaba enfermo o no. Y yo dije que no quería estar encerrado. Y vino una señora que trabajaba y me dijo, usted si no se interna aquí, usted va a seguir drogando, se va a delinquir y después va a estar en un hospital psiquiátrico preso por una causa de robo o de asesinato, cualquier cosa. Y dicho y hecho, pasó el tiempo, yo caí preso por un robo y caí a Santiago 1 y de ahí... Después en Santiago 1 quería mi familia, caí por robo con intimidación. Mi familia quería sacarme por papeles psiquiátricos, pero no lo podían conseguir. Fueron al hospital que estuve, no pudieron conseguir ningún papel. El abogado me consiguió un psiquiatra y una psicóloga. Me fueron a ver y me encontraron enfermo, que eran imputables. De ahí el fiscal pidió otro peritaje, me encontraron que estaba no era imputable. Y así estuvieron todo el rato, hasta que me quedé condenado por un robo de menor y un robo de mayor a 14 años, 4 años de menor y 10 años de mayor. Y no la quería creer cuando me mandaron de Santiago 1 para Puente Alto condenado. Llegué a Puente Alto a cumplir lo de menor primero, a los juveniles de Puente Alto, y ahí estuve un año y había psiquiatra, y ahí me encontraron enfermo a todo esto. Yo en la cárcel me empecé a cortar, me corté la guata, el estómago, ahí me corté, tengo cortes en los brazos, y me encontraron enfermo. Un día de eso fue tanta mi locura que me rapé y me rapé el pelo entero y las cejas y todo, y me mandaron a hacer un peritaje ya condenado yo a 14 años. Me mandaron a hacer un peritaje al Instituto Médico Legal de Santiago y ahí me encontraron enfermo. Yo ya estaba condenado, ya un año cumpliendo la condena de menor de 4. Y a todo eso me encontraron enfermo, pasaron 3 meses y fui a audiencia. Y me mandaron para acá a Putaendo. Llegué aquí a Putaendo, hospital psiquiátrico. Y aquí llevaba llegué justo a esta unidad, a la alta complejidad. Y me pasaron como 3-4 meses y la abogada me citó a una audiencia. Y por ser enfermo, ella a la condena de 10 años... Ella aplicó una ley y no sé qué código, pero ellos saben, se entienden, y me bajaron 5 años porque me habían condenado siendo imputable a 10 años. Y ahora, como era inimputable y ya estaba en un hospital, ella peleó por bajarme el tiempo, que me habían condenado mucho tiempo. Y ahora ya está inimputable y me bajaron 5 años. Quedé a 9, 4 de menor y 5 de mayor. Hablando de la enfermedad y todo, yo en la cárcel estaba más enfermo, po. Me corté el cuerpo, todo, y ahora aquí estoy con tratamiento, no es igual que la cárcel, estoy más tranquilo, me viene a ver mi familia, hasta mi familia está más tranquila, no quiere que me devuelva para la cárcel, dicen que estoy mejor aquí rehabilitándome. Y yo vivo con mi papá solamente, y él trabaja de lunes a viernes. De repente los sábados, si me voy, tendría que vivir con él y trabajar. Él me ha ofrecido trabajar con él y tomarme los medicamentos por mi cuenta. Y nada, quiero ya pronto salir de aquí, ya llevo 5 años, me quedan hasta el 2020, estamos en el 2014, y me quedan 6 años. Y para mí igual es harto. El doctor me dice que el 2015 me puede pedir un cambio de medida y irme para la casa o con salidas. Salía Bueno, a mí también me pareció el programa súper bueno, me gustó, hablamos cosas súper interesantes de nuestras vidas y es bueno, me hizo a mí desahogarme, salir de hartas cosas que a lo mejor necesitaba contárselas a alguien, pero a lo mejor estoy necesitando a alguien que me ayude en algo y no, ni a mi familia le he pedido tanta ayuda porque ellos no... Mi papá no me puede ayudar, mi madrina, que es la que es mi curadora, no me llama, no me viene a ver, no me habla nada. Entonces, nada, me pareció genial este programa, quiero seguir adelante con esto y poner de todo de mi parte y con harto empeño nomás para que salga todo bien. Y le doy las gracias igual por el tiempo que tiene aquí el hombre que los vino a visitar. Y gracias. Ya. A mí también me pareció un programa excelente porque conversamos cosas que no conversamos habitualmente. Interesante. También quedo pendiente lo de los abogados que necesitamos varios disipar nuestras dudas. Quiero seguir en este programa. Me pongo nerviosa un poco, pero con el tiempo me iré soltando. Encuentro que estuvo bien. Ojalá que tenga audiencia y que sirva para las personas que lo escuchan. Eso sería, y muchas gracias. Bueno, a mí la radio, el inicio de la radio La Locura, Locura, me pareció súper bien, una experiencia nueva en mi vida y también poder expresar mi enfermedad y también poder relatar la de mis compañeros, la de explicar cómo es el hospital y también es bueno tener ayuda también a través de la radio, tener a través de la persona que los trajo la radio para acá, los trajo su apoyo y ojalá que tengan los que lo escuchen esto también les sirven como experiencia, como algo en su vida también. Y ojalá que lo ayuden. Gracias. Bueno, a mí me pareció bueno. Una experiencia nueva que tengo en mi vida. Le doy las gracias a Luis también porque ha traído esto para acá. Es bueno y nuevo. Y eso, gracias a todos y buenas noches. Este ha sido el primer programa de Locura, Locura, la radio. Y espero que no haya sido el único, que haya muchos más programas como este. O sea, este mismo, pero muchas más veces. Y eso, agradecido a todas las personas que los puedan escuchar. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. Buenos días, buenas tardes.